recibiendo al doctor Luis Ubillos, oncólogo, que es subdirector del Instituto Nacional del Cáncer y presidente de la Sociedad de Oncología. En nuestro país estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama, determinado por la Organización Mundial de la Salud. Habitualmente octubre está el día de la lucha contra el cáncer de mama, pero bueno, se ha extendido las actividades tratando de, como siempre, de sembrar conciencia contra esta enfermedad. Buen día, doctor Ubillos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Oh, buen día, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un honor estar aquí. Bueno, gracias por la oportunidad, además ya de la audiencia, abrir las vías de comunicación para que aprovechen a sus preguntas, a sus comentarios. ¿Cómo estamos? Si tenemos que hacer un balance en este tema, Uruguay que siempre da tanto que hablar en el tema oncológico, ¿cómo estamos con el tema cáncer de mama? Bien, Uruguay da tanto que hablar porque siempre se comenta que Uruguay tiene mucho cáncer. Sí, eso es una situación que es inherente a la situación epidemiológica de Uruguay. Por supuesto que no queremos que haya mucha enfermedad oncológica, pero esto emula todo lo que son los países más desarrollados, o sea, Estados Unidos, Europa Occidental, todos esos países tienen a la enfermedad oncológica como una de las principales causas de enfermedad y de muerte. Y eso es por varias razones. En primer lugar, porque Uruguay, al igual que esos países, solucionó las causas de muerte por enfermedades transmisibles. O sea, nosotros no tenemos grandes mortalidades por infecciones o por otras causas transmisibles. Y por otro lado, y quiero ser claro en esto también, Uruguay tiene un muy buen registro. Entonces, por un lado está el perfil epidemiológico de país desarrollado, habiendo solucionado problemas de mortalidad precoz, que da tiempo que se desarrolle el cáncer. Y por otro lado es que nosotros casi que no se nos escapa ningún caso para registrar. Entonces lo que estamos viendo en las incidencias es lo que pasa. O sea que hay países que no tienen buenos registros, pueden tener niveles más altos, o que por su tipo de enfermedades que predominan, no llegan a una edad de vida que desarrollen el cáncer, se puede decir. Exactamente, podríamos hablar de países que de repente tienen un perfil epidemiológico y muy parecido a Uruguay, pero de repente no tienen una incidencia bien registrada, y al no tenerla tan bien registrada, Uruguay parece que fuera el peor de la clase en incidencia. Y no somos el peor de la clase en incidencia, nos comportamos como lo que somos, un país que ha logrado vencer esos problemas de enfermedades transmisibles y sabemos lo que está pasando. ¿Qué factores inciden en el desarrollo de nuestro país del cáncer de mama? Bueno, concretamente en el cáncer de mama es el primero en incidencia, aún considerando los dos sexos. Eso es, y vuelvo a repetir, lo mismo que sucede también en los países desarrollados. Y los principales factores de riesgo, uno lo puede dividir en lo que son modificables y no modificables. El principal factor de riesgo, siempre decimos, es el sexo femenino, porque el 99% se da en mujeres. Existe el cáncer de mama en hombres, pero es un 1% o menos de un 1%. Por lo tanto, el sexo femenino es el 99% de los casos, y por otro lado, la edad. El pico de incidencia está por encima de los 50 años, por encima de los 60 también, y por lo tanto, en la medida que tenemos tiempo, vamos desarrollando la posibilidad de tenerlo. Después existen otros factores, que puede ser lo que es la menarca precoz, la primera menstruación de la mujer de forma temprana, eso aumenta un poco el riesgo, las menopausias tardías, o sea, cuanto más tiempo esté la mujer en ciclando, digamos, en ciclos menstruales reproductivos, está vinculado a un mayor riesgo. Los embarazos y la lactancia tienen un elemento protector, o sea que también ahí eso es parcialmente modificable, depende de la situación de cada persona, pero en definitiva sabemos que lo que es la menstruación, la primera menstruación de forma precoz, la menopausia tardía y no haber tenido hijos o no haberles dado de mamar, son elementos que pueden implicar un riesgo mayor. ¿Sí? Esos son los elementos que le llamamos quizás no modificables, pero los modificables sí podemos hacer cosas, y eso es un concepto que también quiero hacer hincapié, porque podemos hacer varias cosas. En primer lugar, la dieta, si bien no hay un alimento prohibido, uno debería, teniendo una dieta saludable, poder evitar un porcentaje importante de estos tumores. Dieta saludable, ejercicio físico, tratar de mantenerse normopeso lo máximo posible, que ese es otro problema que tenemos en Uruguay, el sobrepeso, y eso impacta significativamente. Y después vienen las acciones que podemos tener para diagnóstico oportuno, y acá también es un elemento muy importante, porque como dijimos, hay elementos de riesgo que no podemos modificar, o sea que eventualmente cáncer de mama hay un porcentaje de la población que va a tener. Claro. ¿Cuál es el objetivo entonces? Agarrarlo bien chiquito, bien, bien chiquito, bien precoz, que es el momento en que las chances de curación están al máximo. Si uno ve los números, es bien elocuente. Tenemos unos aproximadamente unos 2.000 casos de cáncer de mama por año. Y de esos 2.000 casos hay una mortalidad que son unos 600 a 700 casos por año. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un gran porcentaje de las señoras que se cura. ¿Sí? La mortalidad está empujada por la alta incidencia. Pero en definitiva hay una ventana ahí, una diferencia que nos está hablando que hay muchas personas que se curan. ¿Se ha ido reduciendo eso, los porcentajes de muerte, digamos? Uruguay ha ido, como dije, tiene un muy buen registro y lo que ha ido haciendo es diagnosticándolos cada vez de forma más precoz. Hace muchos años uno veía de repente debuts de enfermedad, con una enfermedad más voluminosa, con compromiso de la axila importante, ganglionar, y a veces, en algunos casos, con metástasis al inicio. Hoy en día, la mayoría, hemos tenido una transición en eso por el amplio acceso y las políticas que se han implementado de acceso a la mamografía, que nos permiten diagnosticar la enfermedad pequeña y, por lo tanto, aumentar la curación. Bueno, el tema de la prevención pasa también por los controles, ¿no? Estos controles que se pueden hacer cada un año, según la edad, es... si es una vez por año que se hace una mamografía de control, si es más tiempo. ¿Es accesible en este momento? Sí, es accesible y ahí lo que tenemos que ser es bien claros. Hay hasta por ley, la mujer está protegida de que puede tener un día libre para hacerse la mamografía. O sea que si tiene dificultades porque el traslado de repente, estoy pensando en alguien del interior que no tiene cerca algún centro, tiene la posibilidad que por ley... tomarse el día para hacer la mamografía anualmente, ¿no? Y el PAP también. Ya paso el aviso, claro. Que no está de más ese aviso, el PAP también. Entonces, hoy tenemos acceso a mamógrafos en el país. ¿Y es cada un año siempre? Las guías, acá lo que tenemos que diferenciar es lo que son las guías para la población general. Población general es aquella persona que no tiene un riesgo incrementado. Exacto. Identificado, o sea, que de repente tiene algún antecedente, pero no es un antecedente directo de una paciente, de una familiar joven, que de repente no tuvo otras lesiones en la mama previas, claro. ¿Sí? Una persona presuntamente sana que no tiene antecedentes familiares identificados. Ahí está. Esa persona dentro de lo que es la población general y es la mayoría de la población, ¿sí? Entonces, uno tiene que identificar lo que recomiendan las guías a nivel de tamizaje poblacional y después lo que uno puede hacer a nivel individual. ¿Qué quiero decir con esto? Las guías hablan de hacer una imagen con mamografía cada uno o dos años, a partir de los 50 y hasta los 69. Ahí es donde se vio el mayor impacto a nivel poblacional. ¿Sí? Esto no quiere decir que una mujer menor a 50 años no se pueda hacer una mamografía, ni que no haya que hacerlo por encima de los 69. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy 69 años, mire que estamos con el tema de la reforma jubilatoria, y estamos hablando que 69 años es muy veterano. No, para nada. Hoy estamos hablando de 69 años. Las señoras están muy bien de estado general. Por supuesto que algunas pueden tener otras enfermedades, pero en realidad se puede seguir con el seguimiento mamográfico por encima de los 69 años y se debe seguir. ¿Sí? Claro. Una cosa es lo que se recomienda a nivel poblacional y otra cosa es los casos individuales, que nosotros tenemos varias pacientes que por X motivo, antecedentes familiares o porque se palparon algo, empiezan con los controles encima de los 40 años. Y algunas y muchas siguen por encima de los 69. ¿Pero desde qué edad deberían hacerse ese control de la mamografía? Yo lo que diría es, digamos, lo que está bien marcado a nivel poblacional de arriba de los 50 años, por encima de los 40 años, y creo que esto es un trabajo para hablarlo puntualmente con el médico tratante. Porque esas mujeres de 40 años o más tienen un ginecólogo, tienen un médico tratante que las controla por otras cosas. Bueno, el examen físico mamario y la alta sospecha es lo que hace que de repente se pueda comenzar antes y que también tengamos diagnósticos oportunos. La mayoría de los casos no van a desarrollar un cáncer de mama en esa edad porque no es el pico de incidencia, pero no está prohibido y eso tiene que ser hablado mano a mano con el médico tratante y se puede empezar antes perfectamente. Bueno, seguimos en esta conversación que ya tiene oyentes haciendo preguntas. Dice al equipo y el entrevistado oncólogo, pregunto a grandes rasgos, ¿cuál sería una dieta saludable para la mujer sedentaria y de tercera edad? Y agradece Laura. Y Cecilia va por el tema de la alimentación también. Dice, pregunta para el entrevistado, ¿cómo impacta la mala dieta que tiene el uruguayo promedio en base a comida industrializada, de alta presencia de grasas nocivas y azúcares? ¿Cómo puede influir el agua tan contaminada, la presencia de agrotóxicos en las frutas, las verduras, la hierba, etcétera? ¿Y el factor estrés? Pregunta y agradece. Bien, son varias cosas. En primer lugar, vamos en orden con las preguntas, el tema de la dieta. Como dije, la dieta es un elemento más indirecto, o puede haber elementos protectores y elementos de mayor riesgo. Está estudiado y está publicado que los ultraprocesados, sí, como los chacinados ultraprocesados, tienen un riesgo mayor de desarrollo de cáncer. Eso se publicó hace muchos años, hubo una alerta. No quiere decir, bajo ningún motivo, que comer carne de forma esporádica y de forma, digamos, cuidada, sea imposible y que genere un desarrollo de cáncer mayor. Lo que sí es, ¿qué es lo que uno habitualmente come de forma general? Entonces, lo mejor es, porque la señora dijo dos cosas, una señora mayor y sedentaria, dijo la pregunta. Bueno, obviamente ahí hay varias cosas que de alguna forma abordar. También el sedentarismo, ¿sí? Los elementos protectores, quizás una buena consulta, que no hay que seguirla por mucho tiempo, pero con un nutricionista que nos dé una idea de por dónde puede ir y qué es lo que debemos eliminar. Porque hay muchas cosas que están muy vinculadas a la dieta cotidiana. Pero uno no es lo que come un día. Claro. Eso es importante saberlo. Claro. ¿No? Uno puede comer un asado un día con chorizo, lo que quiera comer, y varios días. El tema es lo que come de forma mantenida, ¿sí? Entonces, es un elemento que no es directo, ¿sí? Los elementos de riesgo que mencioné antes, como la edad, el sexo y lo que tiene que ver con los ciclos, eso es más pesado en lo que tiene que ver con el desarrollo, pero sí hay un paño ahí como para ajustar una dieta y tratar de evitar en la medida de lo posible el sedentarismo. Dijo una señora mayor, no sé en qué situación, si podrá hacer qué tipo de ejercicio, pero eso también se puede consultar y le va a venir bien seguramente para muchas cosas. Exacto. Y no solamente para esto. Sí, casi todas las recomendaciones, el tema cardíaco, los temas que toquemos tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con eso. Hábitos tienen que ver con lo que son el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí está. El cáncer, lo cardiovascular, y la diabetes, muchas de esas cosas. Claro. Y por otro lado, bueno, el tema del agua y los agrotóxicos, ahí es un tema mucho más turbio en cuanto a la información, porque hay mucha información que se ha generado en la creencia popular que no se ha terminado muchas veces de demostrar a nivel científico. Entonces, si tenemos qué contaminación, bueno, en realidad hoy no tenemos demostrada que haya una contaminación que realmente genere un riesgo mayor. Y lo mismo con los agrotóxicos, que sí son necesarios en algunos sectores. Obviamente, si uno vive al lado de un lugar que está siendo fumigado con agrotóxicos, y bueno, es difícil, pero para eso y para el desarrollo de muchas otras. ¿No existe un estudio determinado sobre el consumo de este tipo de alimentos con el cáncer de mama? En Uruguay. Sí. En Uruguay. Sí. ¿Qué tipo de alimentos? ¿Con agrotóxicos? Exacto. En Uruguay, de hecho, no tenemos exactamente cuánto nos puede estar impactando. ¿No? ¿Y ustedes han tenido registrado un aumento importante en los últimos años? No. En realidad, eso hace unos años hubo como una alerta y la Comisión Honoraria vio los números que estaba teniendo. Ustedes saben que la Comisión Honoraria tiene el Registro Nacional del Cáncer, se efectúa desde ahí, y no hubo no se completó la sospecha, digamos, no se confirmó la sospecha de que había una incidencia mayor en mujeres jóvenes que en aquel momento se manejó. Eso no se logró demostrar. En definitiva, los números que estamos manejando son relativamente similares a lo que es el historial. Claro. Y seguramente también hay un aumento de diagnósticos, y también en mujeres jóvenes, porque también hay un aumento de diagnósticos en general, porque tenemos técnicas más específicas de diagnóstico. Precisamente, ¿cómo estamos en el país a nivel de servicio de salud para el diagnóstico, tanto en equipamiento como en el seguimiento de casos o la promoción de la concientización de las mujeres para examinarse? Yo creo que la concientización es, es amplia, creo que es de las patologías que hay más concientización. No nos olvidemos que tenemos lo que es tamizaje, o sea, diagnóstico oportuno con una técnica no invasiva, tenemos básicamente para tres patologías, ¿no? Mama, cuello uterino y para el cáncer de colon. Para el cáncer de colon es uno de los que todavía está despegando, no hay mucho apego en la población. Está aumentando, pero en definitiva creo que hay lugar para crecimiento ahí. A nivel de cáncer de mama, está muy bien entendido, está muy bien aceptado por las mujeres y en definitiva Uruguay creo que está bien. Por supuesto que se puede mejorar, se puede llegar más. De hecho, en el INCA es lo que estamos haciendo. En las comunidades donde de repente no hay mamógrafo, lo estamos haciendo actividades mensuales en que llevamos esas señoras, ni no le digo paciente, ¿no? Son mujeres presuntamente sanas, la mayoría van a tener una mamografía normal. Y eso es lo importante, no importa eso, es lo que buscamos, ¿sí? Que la mayoría tenga una mamografía normal y pescar aquellas que no es normal. Estamos trayendo esas señoras a Montevideo, al Instituto Nacional del Cáncer, ahí están en la mañana, tienen algunas actividades, junto con la Fundación Hilo Rosa, nos está dando una mano impresionante, ahí adentro para poder tener, esperan mientras hacen la mamografía todas, y después vuelven a su comunidad en una camioneta que se les contrata para eso. Y ahí estamos llegando a varias mujeres más que de repente antes quizás era un poquito más difícil. Claro. Como en otros tipos de cáncer, hay varios, ¿no? Dentro del cáncer de mama, una presencia más agresiva o de distintas características. ¿Cómo está Uruguay en cuanto al desarrollo de lo que debe enfrentar esos distintos tipos, medicamentos, técnicas? Bien. El cáncer de mama, primero, vamos a empezar por eso, el cáncer de mama no es una sola enfermedad. Como bien dijiste, son varias enfermedades. Así como pasa con toda la enfermedad oncológica. Antes uno decía cáncer y bueno, más o menos hace mucho tiempo pensaba que era el desarrollo anormal de un tejido. Sí, en términos generales eso está bien. Vimos que los distintos tumores no tienen nada que ver entre sí. No tiene nada que ver un cáncer de mama en una persona con el desarrollo de un cáncer de pulmón, ni un melanoma, ni ningún otro. Y luego, ahora afinando, ya con técnicas de biología molecular que se están utilizando de forma rutinaria en Uruguay, estamos identificando distintos subtipos de cada uno de los cánceres. El cáncer de mama tiene por lo menos tres, si no cuatro, pero tres grandes grupos, que son los subgrupos que expresan altos receptores hormonales, ¿sí? Los que tienen una proteína que se llama HER2, ¿sí? Y aquellos que no expresan ni receptores hormonales ni HER2, que como son dos receptores hormonales se dice triple negativo. Esto lo comento porque seguramente nos está escuchando personas que o pasaron por la enfermedad o tienen un familiar que está pasando por la enfermedad o pasó. Y en ese contexto el oncólogo muchas veces se pone insistente que necesita la patología y necesita el estudio de inmunohistoquímica y se pone pesado con eso. Y sí, está perfecto que se ponga pesado con eso porque el tratamiento, la evolución y el pronóstico de esas tres enfermedades no tiene nada que ver una con otra. Claro. Son tres enfermedades prácticamente distintas con tratamientos completamente distintos, ya sea para lo que es la enfermedad localizada o cuando ya hay una enfermedad un poco más más metastásica o que ya ha tenido compromiso a otros órganos. Uruguay tiene acceso a la medicación, si vamos a lo que es quimioterapia tenemos acceso a todo, hormonoterapia también, para la enfermedad HER2 positivo tenemos acceso a lo más importante para la enfermedad potencialmente curativa, los tratamientos dirigidos contra ese HER2, que los paga el Fondo Nacional de Recursos, y ahora incluso para la enfermedad avanzada, que es con expresión de receptores hormonales, el Fondo Nacional de Recursos agregó una medicación hará un mes más o menos que ya está incorporada y está para poder tratar a todas las pacientes. O sea que yo diría que Uruguay está bien en lo que es el acceso para el tratamiento del cáncer de mama. Por supuesto que yo siempre digo esto, el tema de acceso no es un problema, no es un invento uruguayo. La ciencia afortunadamente está avanzando a velocidades que nunca antes lo había hecho y están apareciendo drogas constantemente que son opciones terapéuticas para los pacientes. Y las formas de financiación no evolucionan a esa misma velocidad, no solamente en Uruguay, en el mundo. y eso es un tema, el desfasaje y el acceso es un tema a nivel mundial, pero Uruguay lo está tratando de enfrentar y lo está tratando de resolver, y los pacientes están accediendo a la medicación. ¿Cuál es el último medicamento que mencionabas para una de las variantes? El tratamiento se puso ahora en el Fondo de Recursos, uh-huh, es el ribociclib, uh-huh, que es para la enfermedad con receptores hormonales positivos, pero una enfermedad avanzada ya. ¿Y mayoritariamente son muy costosos? Sí, estas drogas es lo que se reconocen como tratamientos de alto costo. Uh-huh. ¿Por qué son tratamientos de alto costo? Y bueno, como dije, la velocidad en que aparecen estas opciones se ha incrementado muchísimo. ¿Sí? Yo diría que es un despegue exponencial de lo que son las evoluciones de la oncología en general, uh-huh, y en el cáncer de mama en particular. Entonces, todo esto requiere desarrollos muy costosos a nivel internacional. No son estudios que haga Uruguay, son estudios que se hacen a nivel mundial y que después, con los resultados positivos, se aprueba. Y estamos hablando de medicación que todo ese desarrollo rápido, todo ese desarrollo capaz implica, además, drogas que también se probaron y no llegaron. Se habla de que de cada 200 moléculas que se piensa que puede llegar, llega una al mercado. Y todo eso es parte del desarrollo económico de la droga, lo que es el I+D de los distintos laboratorios. Y por lo tanto, después hay un tiempo en el cual el que lo hizo necesita un reembolso para seguir investigando y para hacerlo sustentable. Por lo tanto, es medicación que estamos hablando de miles de dólares a veces por mes. ¿Pero en general están cubiertas las principales por el Fondo Nacional de Recursos? Para mama las principales, la mayoría están cubiertas. Uh-huh. Para mama sí, para otras patologías hay cobertura y, como dije, hay cosas que han ido apareciendo por la evolución y que de repente no tienen cobertura en este momento, pero los pacientes están accediendo muchas veces por vía judicial. Uh-huh. En lo que hace a los tratamientos y a la forma en que esta enfermedad se ha tomado ahora en la sociedad, ¿no? Está mucho más conversado, o sea, se habla del tema, que eso es muy importante, ¿no? Se habla. Todos los grupos que se han armado de mujeres que ayudan con las pelucas por el tema de la quimioterapia, implantes, todo tipo de asistencia, ¿no? Bueno, lo que hablábamos hoy de la arquería como una forma de ejercicio. La fisioterapia, que aparece como algo muy importante justamente después de la operación. ¿Se piensa tener nuevamente en oncología en el instituto, en el INCA? Bien. Mencionaste varias cosas, uh-huh, y después te contesto lo concreto, sí, a tu pregunta. En primer lugar, me gusta eso de que, como decías, se habla cada vez más. Sí. No olvidemos que hace un tiempo prácticamente hablar de cáncer era como un tema tabú. No se nombraba. Porque era como hablar del mal en sí, persona, ¿no? La muerte en persona. Y que se hable cada vez más ayuda a desmitificar, porque sí, que alguien piense que es la muerte en persona, bueno, que voy a ir a hacerme el control, porque si me diagnostican eso, y el razonamiento es absolutamente al revés. Cada vez se habla más, cada vez hay más de estos grupos que mencionabas de pacientes, en inglés le dicen advocacy, que son los que sí, se encargan también de apoyar con todo este, exacto, tipo de movidas. Y también que lo que es la difusión y la divulgación. Uh-huh. Entonces, sacar ese tabú, ese mito, romper los mitos de que el cáncer es igual a muerte, de que el cáncer es igual a sufrimiento, eso hay que derribarlo. Eso hay que derribarlo porque en realidad hoy en día estamos logrando cronificar cada vez más esta enfermedad y que sean enfermedades de larga duración. Eso quiere decir cronificar, hacerlo crónico. Hacerlo crónico, exactamente. ¿Qué pasa? Primero que nada, hay muchos casos que podemos curar, como dije, agarrando a tiempo, ¿sí? Y eso, claro, es, digamos, el objetivo primario. Pero los casos que de repente recaen o no son agarrados a tiempos, hoy en día tenemos elementos para cronificarlos por años. Claro. ¿Sí? Por años. No estamos hablando de una sobrevida corta. Por supuesto que hay de todo, porque hay gente que me puede estar escuchando, lógico, y haya tenido alguna experiencia no muy buena. Pero es como todo en la medicina, nada es cero ni 100%. Pero la tendencia, en términos generales, es decir, a la curación y hacia la cronificación en los casos que no se puede curar. Esto abre lugar a tu pregunta, ¿no? Uh-huh. Porque en Estados Unidos incluso le están diciendo los survivorship, los largos sobrevivientes, uh-huh, ¿sí? O sea, entonces, acá aparece otro concepto que es fundamental, que es la calidad de vida. Y para la calidad de vida tiene que haber rehabilitación. Claro. ¿Sí? Por supuesto que tiene que haber rehabilitación. Estamos trabajando en eso, no tenemos en este momento fisiatra, pero claro, sí estamos trabajando con el Instituto Nacional de Reumatología en, de Montevideo, de ACE, para que estamos enviando pacientes para que se puedan rehabilitar, prevenir lo que es el linfedema, sí, en los casos que sea necesario. Todo eso estamos trabajando. ¿Qué es eso que hay que prevenir? El linfedema. Cuando hay un edema del miembro, que hoy cada vez es menos frecuente gracias a que es más raro que se saquen todos los ganglios, pero cuando hay un vaciamiento, no siempre ocurre, pero la paciente puede empezar a tener un aumento del volumen del brazo, porque se le sacó el retorno de la linfa, que es lo que es el líquido que se acumula a nivel del sistema inmune en el brazo. Entonces, estamos trabajando con eso, con el Instituto Nacional de Reumatología. También tenemos hoy en día internos de la UCU, que de esa disciplina, que están trabajando con nosotros, no solamente para el cáncer de mama, sino claro, para la rehabilitación de todos los pacientes. Si tenemos pacientes a veces que requieren tratamientos prolongados y están internados un tiempo relativamente largo, imagínense que la pérdida de masa muscular y la, exacto, y la dificultad en la alimentación, eso muchas veces genera que el paciente pierda masa muscular y después es mucho más difícil recuperarlo. Nosotros lo que estamos tratando de hacer hoy con eso es evitar la caída, o sea, o amortiguar la caída en la medida que podamos para poder, ya digo, no solamente en cáncer de mama, sino a nivel general. Hasta el 2010 había fisiatra en el Inca, después ya dejó de haber, y era una gran ayuda, y uno notaba que los médicos le daban menos bolilla a esa parte, ¿no? Porque, bueno, pero y que se me hincha el brazo, y que entonces yo no voy a poder lavar el piso, y que no puedo barrer. Y los médicos no le daban tanta bolilla, le daban más bolilla a la parte de, bueno, los medicamentos, la radioterapia, y esa parte es muy importante, ¿eh? Te doy absolutamente la razón, porque eso es un, a ver, es como una desviación médica de, sí, que lo que importa, sí, sí, bueno, lo que importa es tratar con tal y cual droga y la radioterapia. Pero nosotros desde el Inca estamos promoviendo una visión mucho más humanista y global del paciente. Claro. Entonces, el tema de los cuidados del paciente y el tema de la rehabilitación, y digo rehabilitación porque hay varios niveles de rehabilitación, ¿no? Sí. De rehabilitación de situaciones muy complejas, pero de repente de cosas que pasan un poco desapercibidas, porque eso que decías es fundamental. De repente no siempre se dimensionaba, y ahora estamos intentando de que sí, lo que es para una señora que se me operaron de la mano, ahora no puedo barrer. Si claro, yo vivo sola, ¿quién, claro, no? Claro. ¿Quién va a barrer? O la que es empleada doméstica. O la que trabaja como empleada doméstica, absolutamente. Y en eso nosotros tenemos una población sí, que atendemos que trabaja en esas condiciones. Entonces, en primer lugar, lo importante es que se está intentando hacer cada vez menos esas cirugías mutilantes, o sea, con el ganglio centinela, a la medida que se pueda. No tenemos después problemas de rehabilitación grandes del brazo, pero ofrecer de forma temprana el acceso a fisiatra para poder rehabilitar ese brazo en los casos que sea necesario. Brazo para hacer todas las cosas de la vida cotidiana, porque como dije, si estamos intentando cronificar o largos tiempos, exacto, esa persona tiene que tener una buena calidad de vida. Y eso es a lo que estamos apostando. Bueno, tenemos varios mensajes de los oyentes, doctor, con distintas interrogantes. Gabriel de Canelones nos escribe y dice lo siguiente. Se ha comprobado que la obesidad es la matriz de las muertes por varios diagnósticos. El tema que me pregunto es si habrá que quemar muchas más calorías, dice Gabriel. Juana, en las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, ¿la verruga en el pene perjudica a la mujer con cáncer de útero? Pregunta. Laura, pregunto si hay métodos menos invasivos alternos, por ejemplo, con un examen de sangre para detectar casos de cáncer y su ubicación en el organismo. Y Maite desde Buenos Aires nos escribe, que dice que te escuchó a ti hablar cuando de la edad de la mamografía, pero quiere saber si es lo mismo con el Papá Nicolau. Vamos, son cuatro, ¿no? Son cuatro. Igual cosa te pide un refresh, sí, sí, sí, ahí. Bien de bien. La primera era el tema de la obesidad, por, exacto, lo que recuerdo. Sí, sí, a ver, la obesidad es una epidemia a nivel mundial, a nivel del mundo desarrollado, es un problema enorme, que tiene que ver con varias cosas, con lo que comemos y con lo que no hacemos, que es ejercicio, ¿no? Entonces, sí es verdad que la obesidad trastorna muchos metabolismos y que generan otro tipo de enfermedades crónicas, cardiovasculares, metabólicas, como la diabetes, que además eso también impacta a nivel cardiovascular. Y por otro lado, también a nivel de lo que son los manejos hormonales, y está claramente establecido que la obesidad es un elemento de riesgo, y sobre todo cuando uno dice, bueno, la señora ya enfermó, ya tiene cáncer de mama. Bueno, Pero en definitiva, si puede mantener ese normopeso, también hay estudios que demuestran que las mujeres que son normopeso recaen menos que las que tienen algún tipo de sobrepeso. Por supuesto, estamos hablando de que no son condiciones directas y lineales, son elementos que aumentan ligeramente el riesgo, ¿no? Porque no salgamos a también a enloquecernos, sí, porque sabemos muy bien que el que está pasando por una situación de obesidad, tampoco es porque quiere, tiene un problema que es médico y que necesita ayuda, ¿no? Entonces, no le podemos poner a la persona ese, bueno, tuve un cáncer de mama y ahora, y además soy obesa, y bueno, sí, en la medida que podamos ir a los especialistas para intentar bajar de peso, eso le va a servir para todo, incluido para esto, pero tengámoslo como una que es una dificultad, porque no es un es un problema que es crónico y es epidémico a nivel mundial. Bien. ¿Sí? Después había otro. Bueno, que era... Juana nos preguntaba en las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, la verruga en el pene, si tenía perjudicaba en este caso a la mujer con cáncer de útero. Hay que ver la etiología de esa verruga, sí, porque el cáncer de cuello uterino, que la mayoría se genera por lo que es la infección por HPV. No todos los HPV generan cáncer, pero sí, si hay una verruga hay que atenderla, hay que diagnosticarla. Eso puede generar cáncer de cuello uterino, puede generar cáncer de vagina y vulva también, incluso cáncer de canal anal. Y también en el hombre podría generar cáncer de pene, menos frecuentemente. El tema es que esa verruga hay que ver si es causada por un HPV, qué subtipo de HPV es, y bueno, en definitiva, muchas veces ya tenemos la infección, que es lo que pasa, tanto la mujer como el hombre, y en definitiva ya fuimos contagiados. Lo que sí, si hay una verruga, hay que atenderla, hay que ir con un urólogo para el caso del hombre, y que se explicite en función de eso, qué tipo de verruga es, si es por HPV o no, y de repente qué tratamiento se puede hacer. ¿Sí? Ya engancho con eso que hablaban, sí, de la edad de la mamografía, sí, y la edad del PAP. Bueno, ahí hay una diferencia, porque el HPV puede ser contagiado desde la primera relación sexual en adelante. Por lo tanto, en definitiva, cualquier mujer que ya haya iniciado su edad sexual activa, que haya tenido sus primeras relaciones sexuales, debe empezar con controles con HPV, con PAP, porque en definitiva puede contagiarse. Obviamente hay un elemento de riesgo que es el aumento del número de parejas sexuales, pero con que una pareja, la única pareja que haya tenido la señora hasta ese momento, haya estado infectado, claro, puede contagiarla. Claro. Entonces, a partir de los 18, sí, hacerlo siempre, y apenas empiecen con la actividad sexual, a la edad que sea, ya también tendría que tener control con Papá Nicolau. Y eventualmente con colposcopía, eso lo verá el ginecólogo. Bueno, y la otra pregunta era de Laura, que decía si existen métodos invasivos alternos, métodos menos invasivos alternos, por ejemplo, con un examen de sangre para detectar casos de cáncer y su ubicación en el organismo. No, eso a nivel práctico médico no tenemos ninguna técnica. Las técnicas que están probadas al día de hoy son las tres que mencioné. Para el cáncer de mama, claro, el gold estándar, o sea, el estándar de control, sí, es la mamografía. Existen situaciones concretas en las cuales, por ejemplo, una mama muy densa puede ser completada con una ecografía, sobre todo en muchachas más jóvenes, que la mama se ve como más blanca porque tiene más densidad. Y casos en los que hay una sospecha, de repente, genética muy importante, la resonancia tiene su lugar, pero para la población general, para lo que es el tamizaje poblacional, es la mamografía. Y los exámenes de sangre no sustituyen ni además son sensibles de que hayan sido demostrados. Muchas veces nos pasa en la consulta que recibimos pacientes que se hicieron marcadores tumorales como un control, como así se hizo gente sana, ¿no? Glicemia, hemograma y quién sabe qué más, sí, y marcadores tumorales. Eso es la génesis de los problemas, porque donde no están diseñados para el diagnóstico oportuno, para nada, o sea que sean negativos no implica que haya, que no haya nada, ¿sí? Y a veces tenemos lo que se llaman elevaciones espurias, que de repente subieron un poquito por algo, y ahí se genera una enfermedad Es una iatrogenia a nivel de la ansiedad. O sea, no son útiles los marcadores. Los marcadores tumorales para el diagnóstico de las pacientes presuntamente sanos no son útiles y no son recomendables. Tres técnicas que tienen demostración a nivel poblacional son la mamografía para el cáncer de mama, el PAP para el cáncer de cuello uterino y la detección de sangre oculta en la materia para el cáncer de colon o colorrectal. ¿Sí? Esos son los que tienen a nivel poblacional la demostración. Existe otro escenario que no demostró beneficio a nivel de la población, pero eso tiene que ver con el gran volumen de pacientes y que muchos en definitiva les va muy bien, que es para el cáncer de próstata, que es el PSA, y el tacto rectal. Entonces, no es que no haya que hacerlo. Eso hay que hacerlo a nivel particular con su urólogo. A partir de los 50 años, sí, un tacto rectal y un PSA puede empezar a controlar de forma particular a cada paciente. No demostró beneficio a nivel poblacional, pero sí lo da a nivel particular. Por lo tanto, la recomendación es, sí, consulte con su urólogo y que se puede hacer un diagnóstico oportuno también de esa patología. Bueno, para ir cerrando, miren qué lindo mensaje que llega. La cantante María Elena Melo dice, mañana vamos a cantar al Inca con música para el alma, porque se inaugura justamente equipos nuevos. Estaremos inaugurando el nuevo Centro de Imagenología Mamaria y Unidad de Estética Oncológica. Dice que la convocaron para esto y nos alegra mucho que esté en la audiencia además, ¿no? Totalmente, y bueno, la voy a ver allá, muchas gracias por el mensaje. Estamos muy contentos de poder estamos inaugurando un nuevo mamógrafo, que ya está operativo, la nueva unidad, porque no solamente es el mamógrafo, nosotros lo que hicimos fue darle una locación, un lugar para que sea la unidad de diagnóstico de patología mamaria, también hay un ecógrafo, y también lo otro que se mencionaba, que es la unidad estética, y lo que hablábamos hoy de calidad de vida, y de que muchas veces... A ver, imaginemos pacientes que están siendo tratadas y que de repente tienen un impacto a nivel del pelo, a nivel de del cutis, a nivel de lo que es su apariencia general. Y bueno, es muy importante, y nosotros estamos apostando a eso también, a darles un mayor abrigo del punto de vista del tratamiento continuo de la paciente, con una visión más humanizada y completa de ellos. Una que me quedaba, doctor, me acuerdo que esto se habló más cuando el caso de la actriz estadounidense Angelina Jolie, que se hizo un examen por un gen, porque su madre tuvo cáncer de mama, y a partir de ese resultado se hizo la mastectomía. Sí. Entonces se debatía si es útil ese tipo de examen de detección de determinados genes que tienen un costo, además, no sé si eso ha variado. Sí, lo que es útil más que el test, o sea, el test es el concluyente, ¿no? Pero lo útil es la consulta en los casos que haya riesgo familiar identificado, o de repente en un caso particular que una muchacha debuta con un cáncer de mama a los 40 y pocos años, que puede ser esporádico, pero también hay que sospecharlo porque es bastante joven, que pueda ser genético. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mejor es la consulta con el genetista. Porque enloquecernos, hacernos todos certificados de que no vamos a tener cáncer, no existen. Por lo tanto, la recomendación es, si en la familia hay casos directos, ¿sí? Casos directos, o sea, la madre, tía o el padre, de repente, porque una cosa que no se menciona mucho es el cáncer de próstata en hombres jóvenes. Puede estar vinculado, por supuesto puede estar vinculado, porque la misma mutación que tenía Angelina Jolie o el BRCA, no me acuerdo cuál tuvo ella, si es BRCA1 o BRCA2, puede estar vinculado al desarrollo de un cáncer de próstata en un hombre de forma joven. Y de repente la señora le pregunta, ¿hay antecedentes en la familia? No, de cáncer de mama no. Claro. Pero nadie le preguntó si no tenía próstata con un padre a los 50 años. Y eso hay que abrir bien los ojos. Entonces, lo correcto es, lo mejor, una consulta con genetista. Que hay en las instituciones, y ahí el genetista va a hacer lo que se llama el árbol familiar, identificando qué patología fue, de forma de despistar si realmente hay un riesgo, o si en definitiva a veces le hace preguntas de cosas que ni siquiera la misma paciente fue con la duda, porque eso de la próstata quizás no lo tiene en la cabeza y lo va a decir ahí. Entonces, la consulta con genetista, y la genetista va a ser la que determine qué test genético hay que hacer. Esto es extensivo a otras patologías oncológicas. Y no nos olvidemos que en el cáncer de mama solo entre 5 a 10% de los casos son genéticos, son y la mayoría son esporádicos. Muchas veces no encontramos una mutación y lo que recomendamos es empezar con los controles, pues esa paciente sale de lo que es el tamizaje, si es un paciente no, esa persona, porque si tuvo una madre con un cáncer de mama a los 45 años, supongamos, si tiene un test genético positivo, hay que hacer el asesoramiento a ella y a todo el resto de la familia. ¿Sí? A ver quién quiere saber, a veces hay menores y todo eso tiene todo un matiz ético y legal. Pero sí hay que está esa herramienta disponible. Y si tiene ese gen, que sí, es prácticamente seguro que va a desarrollar... Si tiene ese gen, el que tenía Angelina Jolie, lo que hay es, a partir de los... va incrementando ese riesgo y a partir de los 60 años hay como un 80% de riesgo de desarrollar cáncer de mama, que es altísimo. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede, como hizo Angelina Jolie, Angelina Jolie hizo todo un control imagenológico muy estricto, con resonancia seguramente lo debe haber hecho, para llegar a tener su mastectomía profiláctica por encima de los 40 y algo, no me acuerdo ahora la edad, ¿no? Pero tuvo todo ese tiempo con sus mamas, incluso por el tema de la maternidad y todo lo que tiene que ver con la lactancia, es importante tener esas cosas en mente. Pero sí, en esos casos está indicada considerar con el cirujano mastólogo la mastectomía preventiva bilateral con la colocación de prótesis. ¿Está? Que eso es otro punto que ahora también con el tema de calidad de vida, para cerrarlo, lo digo también. Por otro lado, puede ser que no haya una mutación, pero que haya esas familias que uno ve que hay mucho caso. Bueno, muchas veces lo que hacemos es ahí, la recomendación es bajar y empezar con los controles 10 años antes del caso más joven en la familia. Tengo una tía que desarrolló un cáncer a los 45, pero no hay una mutación que identificamos predisponente. Bueno, en esa familia recomendamos salirse de la población general y empezar a los 35. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a hacer un seguimiento más estricto. Y decía eso porque también está el decreto, ¿sí? Con todo lo que tiene con calidad de vida, el decreto que ahora hace que haya que cubrir todo lo que tiene que ver con la reconstrucción y simetrización mamaria. Eso fue este año. Eso fue este año, fue ahora en julio. ¿Sí? La simetrización y reconstrucción y simetrización mamaria. Y eso es muy importante. A veces es una cirugía pequeña, ¿sí? Y muchas veces, o algunas veces, no muchas, pero algunas veces tenemos que seguir recurriendo a la mastectomía porque la relación tumor-mama no es buena, el remanente, y estéticamente no es bueno lo que va a quedar, o porque hay compromiso de areola y pezonia, a veces hay que hacer una mastectomía más grande. Y bueno, en definitiva, hoy en día está cubierto lo que es la colocación del expansor y la prótesis mamaria. Eso se aprobó por decreto hace un par de meses. Y es una muy buena noticia para todas las pacientes. Una consulta última de un oyente, Héctor del Buceo, dice, ¿ese examen genetista es el GPS? Pregunta. No, el GPS es el... es otro, más bien para ver ancestría, por lo que yo tengo entendido el GPS. En definitiva... El examen depende de cada riesgo. Lo que se debería hacer es, lo que yo recomiendo en realidad, es consultar con genetista, ahí llevar la información que uno tenga, a veces es necesario porque no se tiene en el momento. Falleció de un cáncer en el hígado hace 20 años. Bueno, eso es un poco vago, capaz que se puede afinar a nivel de la familia un poco. Y con eso puede ser. Directamente se sospecha que hay una mutación BRCA, se pide esa mutación. A veces hay paneles de cáncer de mama, hay paneles para cáncer de colon. A veces se manda el gen para el síndrome de Lynch, que es uno de los de desarrollo de cáncer de colon más frecuentes. Bueno, eso depende de cada situación en particular. Existen paneles multicáncer, ¿sí? Que yo no los recomiendo sin el asesoramiento de un genetista, por varios motivos. En primer lugar, porque puede venir información de algunos genes mutados que no sean concluyentes, que puedan ser variables no estrictamente patogénicas. Y eso puede generar una ansiedad que sin un director ahí que diga esto realmente es riesgoso o no, o cuáles son las medidas después, ¿no? Porque te da una mutación, ¿cuáles son las medidas a seguir? Bueno, ¿están disponibles? Yo creo más en que el genetista diga cuál es el panel que le parece mejor. Y después lo otro que también, ¿no? Los paneles multicáncer que uno se puede hacer, de repente pueden generar una pseudo sensación de seguridad, que eso es lo único que da, es que no hay un riesgo incrementado. Claro. Pero la población general uruguaya, como lo dijimos al inicio de la nota, una de las principales causas de enfermedad y muerte es el cáncer, sin nada incrementado. Así que, en definitiva, mi recomendación es consulte con un genetista, averiguar un poco datos de familia, si los hay, a veces no los hay, o a veces tengo un antecedente de un familiar que desarrolló un cáncer de próstata a los 78 años. Es lo esperable en la población uruguaya. No es un riesgo incrementado, es lo que dice la epidemiología. Esos estudios tienen un costo alto, creo que andaban, hace un tiempo más de $1,000. Depende cuál sea y a dónde se mande, porque muchos de esos se mandan. Algunos de casos concretos, se hacen acá en Uruguay y no tienen costo tan elevado. Ajá. Los paneles sí se hacen en el exterior y tienen un costo relativamente elevado, depende a dónde se manden y qué panel sea. Sí. Pero por eso yo creo que ahí confío más en la consulta y el asesoramiento genético, porque después viene el asesoramiento antes. ¿Me tengo que hacer o no me tengo que hacer? ¿Cuál me hago? La interpretación correcta, y si hay algo, ¿qué hago con el resto de la familia? Claro. ¿Sí? Claro. Todo eso es parte del asesoramiento genético. Bien. Muchísimas gracias por haber venido, doctor. No, por favor, gracias a ustedes y a toda la audiencia. Buena jornada mañana con la inauguración. Muchas gracias. Muy lindo.